esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. A las 19:40 de este pasado martes sonó el timbre de la puerta. Abrió Lucas y Pepa. Salió corriendo a ver quién llegaba. Como al día siguiente tocaba Huelva y no iban a ir al colegio, tenían ánimo de viernes. «Mamá, es un señor». Por las mañanas, cuando trabajo sola en casa, no suelo abrir la puerta. Las puertas de la mañana siempre abren malas noticias. Pero a las 8:20 de la tarde suelen ser traer amigos o algún vecino al que se le ha caído un calcetín. En cuanto enfrento al tipo del rellano, sé lo que ha llegado. Le traigo una comunicación del juzgado. Bajo el brazo derecho lleva un paquetón de folios, calculo que unos 300. Con la izquierda me tiende un papel. ¿Es la orden de desahucio? Pregunto. Llevo ya algún tiempo esperándola desde que BBVA me comunicó que si quería saber algo de la hipoteca me pusiera en contacto con los servicios jurídicos. Cuando uno oye en la oficina bancaria servicios jurídicos, sabe que las cosas han pasado a un lugar en el que se manejan otras palabras, otros términos. Es una sensación similar a la que provocaban las cosas de los mayores en la primera adolescencia. Tendrás que vivirlas, vas a oírlas, pero lo esencial se te va a escapar. Bueno, más o menos. El tipo titubea. Tiene usted que presentarse en el juzgado y firmarme esto. Y si no lo firmo, le va a dar igual. A lo lejos se oyen los primeros petardos, calentando una huelga general que alguna lumbrera, ya me da igual de qué partido, ha calificado de huelga política, como si hubiera alguna huelga que no lo fuera, que sabrán. Niños, y tirando hacia el salón. Firmo, total. Firmo y agarro el paquetón de folios. Juzgado de primera instancia 4 Barcelona, Gran Vía de las Cortes Catalanas, 111. Procedimiento de ejecución hipotecaria, XXX 2012, sección 12, parte demandante, Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, S.A., procurador Irene Sola Sole, parte demandada, Cristina Fallaras Sánchez. Me detengo a pensar que el nombre del demandante y de la procuradora están escritos en mayúsculas y el mío en minúsculas. Qué curioso las cosas que nos llaman la atención cuando la realidad se empina y hace frío. Hay amigos en casa, dejo el taco de folio sobre la repisa y hablo con ellos de las cosas de la huelga. He publicado un artículo donde enumero las razones, las primeras que me han venido a la cabeza, aunque tengo muchas más, por las que me sumaré. Luego, les paso los folios y me voy a la galería. No quiero que se rompa la sensación de que he conservado intacta durante todos los meses que llevan recorridos mi desahucio. Un desahucio es un proceso largo, muy largo, en el que cuando te intervise el juez, tú ya andas un poco menos recta. Esos crujidos por la noche, la sensación que he guardado bien. No me puede pasar a mí, aunque diga que nos puede pasar a todos, aunque no pueda pagar, aunque esté entre los primeros despidos de la crisis hace ya 4 años. No quiero que se rompa la sensación de que si sigo trabajando, si sigo escribiendo, si sigo publicando, pasará algo. ¿Qué? Yo qué sé. Cuando empezó todo esto, mis amigos me preguntaban, ¿y qué harás si te desahucian? Mi respuesta siempre era la misma. No puedo pensar en eso, tengo que seguir adelante. Si dejo de pedalear, me caigo. Cuando una persona deja de pagar su alquiler o su hipoteca es porque no tiene dinero para hacerlo. Parece de perogrullo, ¿no? Cuando una persona no tiene dinero para pagar su casa, si se la quitas o si te la da, la dación en pago es una medida rastrera. ¿Dónde crees que puede ir? ¿Crees que alguien le va a alquilar un piso? Y en el lejanísimo caso de que así sea, ¿cómo lo va a pagar de nuevo? Me siento en el ordenador de la galería. Creo que todas esas cosas hay que contarlas, como los despidos de embarazadas, como las diferencias de salarios, como cualquier abuso. Creo que hay que hacerlas públicas, ayuda a que hayamos llegado a este punto. Miserable, sí, pero al punto al fin con la información circulando. Así que enciendo el ordenador y por inercia le doy un paseo por los periódicos digitales. Leo, Gobierno PSOE, día y medio con los desahucios sobre la mesa. Gobierno y PSOE se dan un día más para cerrar un acuerdo contra los desahucios. Me sorprende no sentir rabia. La furia con la que he vivido durante los últimos 2 años ha pasado una sensación de desánimo, vergüenza y soledad. Aquellos a quienes los ciudadanos elegimos para que gestionaran este país no solo no han estado a la altura, sino que han desertado, han dado la espalda a las personas que dependen de ellos, de sus decisiones, de las leyes que dicten. Los unos y los otros, todos. Los ciudadanos españoles ya no creen en el papel de sus políticos. A mí me parece sencillamente que ya no hay gobierno. Y me abruma este país que veo retroceder con peineta y banqueros hacia épocas que no recuerdo haber vivido. Termino de escribir esto a las 23:45 de la noche de este martes pasado, en el que me llegó la orden de desahucio. Un cuarto de hora antes de que empiece la segunda huelga general del año. Yo estuve ahí, contra todos ellos. Política, claro. Bueno, y este es el testimonio de la periodista Cristina Fallarás, que va a ser desahuciada, a la que despidieron del trabajo hace 4 años, embarazada de 8 meses, y siendo subdirectora del periódico ADN. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar, ya has pasado sin monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar, ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. El bombardeo. Resumen de noticias. Bueno, pues empezamos la semanita contando que ayer estuvo de visita en Zaragoza nuestra queridísima ministra de Sanidad, Ana Mato. Pues para darle la bienvenida, la Marea Blanca y Marea Naranja de Zaragoza convocaron una concentración frente al edificio Pignatelli, que es a donde acudía, y nuestros corresponsales de Caldo de Cultivo acudieron a saludarla también. Contadnos, pues, ¿cómo fue? Hola. Hola, corresponsal. Pues sí, allí estuvo Caldo de Cultivo, como en todo. Bueno, pues, primero de todo, nada, llegamos allí y había como un montón de gente. Bueno, esto lo había convocado oficialmente un tío de la Marea Naranja, que solo es la marea de servicios sociales, de los trabajadores sociales, perdón. Estábamos allí, eso, los trabajadores sociales, la plataforma antiprivatización de la sanidad, la Marea Blanca, y luego gente como nosotros, individuales, que no pertenecemos a ninguna plataforma, pues allí a ver si la veíamos, a esta tía. Entonces, nada, llegamos allí a la DGA, y pues nada, hubo como una performance súper bonita, y la realidad es que no nos dejaron ni movernos, que no la vimos, que no sabemos ni cuándo entró ni cuándo salió. ¿Llevabais piedras o qué? No es que lleváramos piedras, pero joder, es que no sirvió para nada. O sea, yo salí con una sensación de, vamos a hacer algo más, coño, que es que no sirve para nada. Si no, estar aquí en la acera donde te dice el policía y punto. Ya, y ni la vimos ni nada. A mí me dijeron algo así como que estaba convocada o estaba, la verdad es que la concentración era legal y había sido pedida, el permiso había sido pedido por, claro, como para una parte, y entonces la tía debió entrar, hay 50.000 millones de puertas en ese sitio, y entonces llegó un punto en el que los antidisturbios no nos dejaron pasar, pero dijimos, no, pasamos. O sea, y pasando todos, pasamos, pero la tía ya había entrado, o yo qué sé, pero fue un poco en plan la gente en las aceras y moverse, porque claro, le iba a caer una multa al que había tal, entonces, bueno, desde Caldo, bueno, yo por lo menos me planteo si es necesaria alguien que convoque, si es necesaria una... Está claro que es necesario un trabajo de una plataforma y tal, pero... Claro, necesario... A eso me estaba refiriendo yo, que igual no me he explicado bien, pero que eran los mismos los que habían convocado la concentración y los que habían pedido los permisos, los que os restringían un poco a qué zona os teníais que limitar. Eso es porque, sí, porque claro, estaban allí la policía y les habían dicho, y habían pactado con ellos, les habían dicho, o tu gente no nos corta el tráfico o te metemos una multa, que yo entiendo esa... Yeah. Pero si esa de verdad va a ser la excusa, pues eso, que no convoque nadie, y que nadie salga por la tele, y que nadie salga por ningún lado, ¿sabes? Y que no salga ningún nombre en ningún lado, simplemente allí a las 3 queda todo el mundo que esté en contra de la mierda que están haciendo con sanidad, pues ya está, y así alguien se llevará una multa, pero bueno, entre todas... Está claro. Bueno, y como todo miércoles, la Marea Verde también se movilizó ayer. Se concentraron frente a la sede del Departamento de Educación para protestar por la supresión de la paga extra de Navidad a los trabajadores. Simplemente como apunte decir que el periódico de Aragón ha sacado la foto de la pancarta de los sindicatos y a la Marea Verde ni la mencionan, pero estaba ahí. Y también hoy en la Plaza de la Madalena ha habido una protesta convocada por la Asamblea del IES Pedro de Luna contra la Ley Wert, que pretende suprimir el bachillerato de Artes Escénicas. Ha estado también los de Ritmos de Resistencia con ellos, muy, muy animada ha estado la cosa, y han ido luego hasta la Plaza del Pilar. Bueno, les damos mucho ánimo, como siempre. Bueno, y tras 8 días de continuos bombardeos y 162 muertes, la gente de Gaza parece que puede por fin intentar recuperar la rutina diaria. El alto el fuego se produjo el pasado martes tras la ofensiva militar israelí iniciada con el asesinato de Ahmed Jabari, jefe militar de Hamas, cuando circulaba en su coche por la ciudad de Gaza. Bueno. Vaya, vaya. Bueno, y tras la amenaza del cierre del Hospital La Princesa de Madrid, se ha desencadenado una movilización masiva que ya comentamos la semana pasada del sector sanitario en toda España, y especialmente pues eso, en la Comunidad de Madrid. El pasado viernes se hizo una marcha desde distintos centros hospitalarios de Madrid que confluyó en una abarcadísima manifestación en Cibeles, y asimismo pues continúan los encierros en varios hospitales de Madrid a los que han comenzado a sumarse los centros sanitarios de atención primaria. Y bueno, la verdad es que os queríamos adelantar que más adelante tendremos la oportunidad de hablar con una de las personas que va a tomar parte de esta iniciativa y que se sumará a la huelga indefinida desde mañana mismo. Pero bueno, eso será más tarde, compañeros. Bueno, y aquí estamos otra vez ya con las elecciones, que son la semana que viene en Cataluña. El fiscal del Estado desautoriza al fiscal catalán por su defensa de Artur Mas. Torres Dulce, que es el fiscal general del Estado, no comparte ni el fondo ni las formas en la actuación de su subordinado. Un jefe policial asegura al juez del caso Palau que todas las investigaciones están en el sumario. No sé si estáis muy bien enterados de esto, pero viene a ser como un poco que se están echando los trastos ambos jueces por una cuestión de intereses, porque el fiscal de Cataluña, pues por lo visto, tiene alguna relación con una entidad sin ánimo de lucro en el que figuraba su nombre. No lo vamos a poner en duda. Bueno, en fin, que no sé qué va a ocurrir el domingo, ya nada me sorprendería. No sé si Artur Mas está metido o no en el en un recaudo de mucho dinero, pero tampoco nos extrañaría. Habrá que ver la gente si será deportado o no, no lo sé. No sé, ¿qué opináis? Pues no sé, que al final todos tienen la misma mierda detrás y por mucho que intenten escapar, acabará saliendo, así que si no es por una vía o por la otra, no sé, no creo que aguante hasta las elecciones este tío escondido detrás de una piedra. A ver. Bueno, Pelirrug, ¿qué nos traes hoy? Bueno, y hoy hemos decidido ponernos unas canciones que seguro que habéis escuchado o que sonarán, pero que esconden historias detrás más o menos tristes. Así que vamos a escuchar la primera de Mecano. A ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue astronauta en el espacio exterior, en el espacio exterior. Bueno, y tenemos al teléfono ya por fin a una de las residentes de las que hablábamos antes, de las que van a tomar iniciativa. ¿Se sí, llama el tema de Laika lo dejamos para después, ¿verdad? Yo me quedo con la intriga, así que luego nos cuentas. Hola, Nerea. Hola, buenas noches. Hola, ¿desde dónde nos llamas? Pues os llamo desde Madrid. Cuéntanos un poco quién eres, que nosotros te conocemos, pero... Vale, bueno, pues yo soy Nerea y soy residente del Hospital 12 de Octubre, aquí en Madrid. Vale. Y bueno, soy residente de pediatría, pero vamos, en general residente. Muy bien. ¿Y cómo es eso de la huelga indefinida que tenéis convocada a partir de mañana y todo eso? Vale, bueno, pues os cuento un poco. Todo esto surge porque hace como 2 semanas salió una carta desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la que de forma informativa, porque todavía no se ha hecho oficial, se anunciaba que se iban a proponer algunas medidas para la sostenibilidad de la sanidad en la comunidad, que incluían, pues por ejemplo, empezar a cobrar 1 euro por receta, privatizar 6 de los hospitales nuevos que se crearon hace más o menos 3-4 años, luego el desmantelamiento de la Princesa, que creo que hablasteis hace poco sí, con un compañero. Eso es. Luego, la privatización de algunos servicios de los hospitales, como es la cocina, el servicio de limpieza y la lavandería. Y, por último, también la reestructuración de algunos servicios, reestructuración y centralización de algunos servicios, como son los de laboratorio, microbiología y demás, solo en algunos hospitales. Madre mía, pero eso acapara casi todos los servicios que con los que cuenta un hospital, ¿no? Eso es, sí. Entonces, pues a raíz de eso, pues la verdad es que se creó mucha confusión porque la carta no era muy clara, tampoco parecía que el plan estuviera muy estructurado ni pensado y era algo como todo muy improvisado. Y bueno, pues empezaron las movilizaciones, la gente se empezó a mover y desde entonces... Perdona, Nerea, pero entonces vosotros, o sea, esas noticias os llegaron a través de una carta, pero ¿cómo? ¿Lo comentasteis entre los compañeros o...? Pues sí, la carta les llegó a todos los sanitarios de la comunidad, a su correo corporativo, y a partir de ahí pues han sido todos suposiciones. Sí que se sabe que ha habido reuniones pues de los gerentes de hospitales, servicios de, o sea, jefes de servicio y demás, pero todo, o sea, realmente así información veraz no hay, porque no se ha vuelto a decir nada, y luego hay muchas cosas que han dicho que no va a ser como la gente dice, pero realmente a día de hoy no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente. Pero bueno, antes de saber lo que va a pasar exactamente, pues lo que queremos es pararlo. Entonces, desde ese momento, pues empezaron a hacer movilizaciones y en casi todos los hospitales, sobre todo los más grandes, pues se han hecho paros todos los días, a las 11 y a las 6 de la tarde. Hay gente encerrada en la mayoría. ¿Durmiendo incluso? Ya, sí, durmiendo. Llevan ya, creo que hoy hacían 10 días. Y eso, se hacen turnos para que siempre haya gente informando, recogiendo firmas, informando a los pacientes. Y bueno, luego el domingo pasado supongo que veríais las noticias de la marea blanca, que fue multitudinaria. Sí, la acabo de estar comentando. Eso es. Y a partir del lunes lo que se ha convocado es, entre los sanitarios, una huelga indefinida. O sea que no se sabe, no va a tener fin hasta que no se consigan los objetivos. Además, ¿y eso es una huelga indefinida en un hospital? O sea, ¿qué supone realmente? ¿El servicio de urgencias continúa o no se opera, no se dan...? O sea, ¿eso es una huelga indefinida así, literal, vamos? Pues, en principio, la huelga indefinida va a ser todas las semanas que haga falta, de lunes a jueves, los fines de semana no, y entonces pues lo que supone es que en los servicios, en las plantas, en los servicios se pondrán unos servicios mínimos, que pues será, depende del servicio, pues un número diferente de adjuntos. Y en las urgencias lo mismo, un número, o sea, servicios mínimos que serán algo más de lo que normalmente hay, porque los residentes, como somos personal en formación, no tenemos que hacer servicios mínimos. Y ya sabéis que los residentes de los hospitales pues cuentan y mucho, somos pues mano ya de sabéis obra. Que tenéis el poder. Claro, sí, porque entonces, además pues, es la mano de obra barata. Eso es. Para las guardias y demás, pues se sabe que los residentes sí, no tienen que hacer mínimos, y por eso tienen que poner a más personal para suplir un poco esa carencia. Yeah. Entonces, lo que os iba a comentar es que el objetivo es no es más que parar completamente el plan que han presentado, o sea, que no se va a negociar hasta que no lo paralicen y busquen otras medidas para buscar la sostenibilidad. Y bueno, que en este caso la huelga, el objetivo es global, es luchar porque se mantenga la sanidad como la entendemos, pública, y no es un objetivo de que nos hayan bajado el sueldo ni nada de eso, o sea que es un poco diferente a otras huelgas que han hecho los sanitarios. Ya. ¿Y contáis con el apoyo de todo el resto de trabajadores del hospital o sea, más o menos, todo el mundo está de acuerdo o cómo es? Pues los trabajadores no médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y demás, van a hacer huelga, pero un poco diferente, van a hacer con nosotros el lunes y martes. Y luego harán también el 5 y 6 de diciembre, porque sus sindicatos lo han organizado así y bueno, pues la verdad es que nos gustaría que fuera todos a la vez, pero bueno, al menos el lunes y el martes parece que vamos a ir todos unidos. Bueno, sí, yo creo que mínimo va a tener una repercusión elegante esto. Sí, eso esperamos. ¿Y cómo puede ser que esto en realidad no sea algo...? O sea, yo si fuera una persona que viviera en Madrid, no sé, sería algo que me preocupase, en verdad. O sea, no tengo ni una persona ingresada, ni ninguna persona que necesite ahora mismo de recursos sanitarios en Madrid, pero que es algo que a la gente le tiene que preocupar, o no se está enterando, o... Claro, o sea, una de las partes más importantes de la movilización y que todos los días insistimos en que hay que actuar ahí a tope es informar, ¿no? Informar a la gente. Lo que pasa que, primero, las... este tipo de medidas son muy complicadas de explicar porque en principio que privaticen un hospital la gente no tiene por qué saber si es bueno o malo, ni tiene por qué estar informada de las consecuencias que se puede tener. Además de que las huelgas en general tienen poca aceptación porque el paciente lo que ve es que al final el que peor sale parado son ellos mismos. Y luego además que los medios de comunicación ni están haciendo un seguimiento ni informan realmente de lo que supone todo este plan. Y menos en Madrid, que la televisión pues no es que sea muy informativa y los grandes periódicos pues tampoco están haciendo una cobertura así muy amplia. Y a nivel de adjuntos, que tenéis mucho apoyo. Pues la verdad es que dicen, yo es mi primera huelga y más indefinida, pero sí que dicen que el sentimiento es que esto parece que va a ir muy en serio y que vamos, que se va a petar el hospital porque sí que los adjuntos están muy animados. Y en las reuniones que tenemos, pues sí que se dice más o menos de residentes prácticamente el 100% van a ir a la huelga y adjuntos pues ahí anda, en algunos servicios 50, otros 70 y otros pues masivo hasta 90, 100. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo os estáis organizando en el día a día? Pues estamos teniendo reuniones de residentes por lo que la parte que nos toca, porque lo que hacemos es pues primero informar al resto de compañeros y también pues invitar un poco a los compañeros a que se organicen. Es decir, si yo por ejemplo tengo, bueno, un compañero mío tiene guardia el lunes y no quiere hacer la huelga, pues se la puedo cambiar, ponerme yo de guardia y no hacerla. Entonces de esa manera se consigue que sea mucho más efectivo. Y luego eso, a ver qué hacemos el lunes, qué tipo de movilizaciones, empapelar el hospital, informar a pacientes, así. Joder, qué bien, oye, pues muchísimo ánimo y la semana que viene contactamos otra vez contigo para que nos cuentes cómo ha ido la primera semana. Pues sí, esperemos que para el... hoy es jueves, ¿no? Que el jueves que viene para vuestro programa ya se haya acabado y en realidad esto se acabará cuando los de arriba quieran, porque nosotros no queremos estar en huelga, porque realmente aparte de mucho dinero... O sea, para mí mañana decirles a los pacientes que están ingresados que no sé qué va a pasar con ellos la semana que viene, se van a tener que quedar de alta cuando igual no lo necesitan, es que pues sí que es muy difícil. Cuando se trabaja con personas también es... Sí, porque además la gente, pues un ingreso le supone un trastorno muy grande, aparte de mucho dinero y la verdad es que no es nada agradable. Así que pararemos pues un poco cuando quieran que paremos. Bueno vale, pues muchas gracias. Bien, pues muchas gracias y mucho ánimo. Vale, bueno chicas... Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Madre mía, qué pasada. Volvemos con Mecano, aunque a mí me ha dejado esto un poco trastocada, pero en el fondo con ilusión, ¿no? No sé, parece que hay gente con ganas de hacer cosas y eso, perdónenme las palabras, ¿Nerea? Está de puta madre. Bueno, y... la historia de esta canción es que es bastante obvio que esta composición de Nacho Cano está dedicada a la perrita que fue lanzada al espacio por los soviéticos en 1957 a bordo del Sputnik 2, Laika. Décadas más tarde se descubrió que la pobre perrilla solo sobrevivió algunas horas montada en ese cohete. La perra tenía que estar flipando, pero Nacho Cano le bastó para dedicarle una canción que apareció en el álbum Descanso Dominical de 1988. La letra parece que está escrita por un niño de 10 años y bueno, yo no soy muy fan de Mecano, así que simplemente os dejamos que la escuchéis un poco. En la tierra hay una perra menos y en el cielo una estrella más. Y en el cielo una estrella más. Thank you. hayas vivido. Bueno, y esta semana va a ser una biografía un poco especial la que vamos a hacer. Y es que se nos ha ocurrido salir a la calle y preguntar a la gente que si se pudieran tomar un café con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién se lo tomarían? ¿Vosotros con quién lo haríais? ¿Eh? ¿Pelirroja? Yo, pues, con la primera persona que subió al Everest. Ah, es verdad, si me lo has contado. Pero hay disputa de quién fue, ¿eh? Cuidado. Bueno, pero yo, pues con esos dos me lo tomaría. Bueno, pero ella se lo tomaría con el primero. Ahí aparecería en su sala. ¿Y tú, Charles, con quién te tomarías un café, una cerveza? Buah, es que hay una lista. Una persona. Yo me tomaría una cerveza, ¿eh? Eso sí. No sé, con Julio César, con Gandhi. Con Julio César. No sé, sí. Bueno, muy bien. Pues el caso es que estas son unas de las respuestas que he recibido. Por ejemplo, pues la SECA ha dicho que se lo tomaría con José Luis San Pedro. Sí. Y pues este... ¿Quién es José Luis San Pedro? Este escritor, humanista y economista español que aboga por una economía también más humana, más solidaria y capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Fíjate. Sí. Otra personilla nos ha dicho que con Allende, presidente de Chile entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973, que destacó por el intento de establecer un camino no revolucionario hacia un Estado socialista usando medios legales. Como por proyectos como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas claves de la economía y la aceleración de la reforma agraria. Luego personas tan divertidas como Miguel me han dicho que se lo tomarían con Arguiñano. Una persona que es capaz de decir en la televisión delante de todo el mundo que hay dos tipos de almejas, las de mar y las de la mer. Mete un redoble. Y bueno, y la verdad es que una de las personas a la que le he hecho esta pregunta me ha dicho que con Nelson Mandela. Y bueno, pues eso me ha dado que pensar. ¿Quién ha sido? No, no os lo voy a decir. Y bueno, os voy a contar un poco lo que hemos descubierto de Nelson Mandela, que es bastante interesante. Supongo que todos le conocéis, pero no todos le conoceréis por el nombre de Rolly Jlajla Mandela, que era realmente su nombre original. Madiba. Que significa el alborotador. El caso es que el primer día de la escuela le cambiaron el nombre por un nombre más adecuado entre los blancos y le pusieron Nelson, pero bueno, me ha parecido ya curioso desde ese comienzo de historia. Fíjate. Nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Y a los 9 añitos ya murió su padre y fue entregado a un regente con el que vivió y se crió y pasó por un internado, por una universidad. El caso es que no vivió en ese entorno familiar a partir de los 9 años. Estuvo viviendo en Johannesburgo, donde fue por primera vez donde conoció ese shock del racismo y de lo que suponía vivir pues eso, en un estatus más bajo en tu propio país, ¿no? Dominados totalmente por los blancos. Las zonas que estaban totalmente restringidas y el racismo era completo. O sea, estaban sometidos a que les pidieran la documentación a cada esquina y recibían información sobre cuáles eran las zonas a las que podían acudir y cuáles a las que no, cuando realmente, pues bueno, o sea, resulta curioso pensar eso en un país de personas negras dominadas por blancas. O sea, no tiene mucho sentido. Y el caso es que así es como nace en Nelson Mandela pues la rebelión y las ganas de buscar una solución a esto que no tenía ni pies ni cabeza. Gracias a unos contactillos que va haciendo en el mundo de la política, pues empieza a moverse por interesarse por las leyes, interesarse más por la política y eso hasta que a los 28 años nace su primer hijo y bueno, así de repente, tan feliz que iba su vida, llegan los africanes, los blancos al poder y declaran el apartheid. Los negros son los enemigos en su propio país. Así es como se crea la nueva desobediencia civil sin violencia y bueno, deciden no cumplir con las leyes del nuevo apartheid. Y bueno, así es como poco a poco se va convirtiendo en el nuevo líder. Recibe una orden de inhabilitación. Esto me ha parecido una pasada. No era, se le prohibió hablar con más de una persona a la vez, incluso acudir a... O sea, llega a eso a extremos como que no podía acudir al propio cumpleaños de su hijo, porque estaba eso, le prohibieron citarse con más de una persona a la vez. Al final, pues eso, como acabó sus estudios en Derecho, fundó un bufete exclusivo para negros, o por lo menos donde eran acogidas las personas negras, y nada, en una redada que hicieron en Johannesburgo, donde metieron a la cárcel a un montón de gente, lo declararon como persona que había realizado, pues, alta traición o algo así decía en el asunto, y lo tuvieron 4 años hasta declararle no culpable. Y nada, es cuando con el tiempo pues los asesinatos se van multiplicando en Sudáfrica y se declara el estado de emergencia, hasta que el ANC, pues ya reventados de ganas de hacer algo, pues se crean la guerrilla violenta y Mandela pasa a la clandestinidad. Y vamos a dejar la historia aquí porque, como tenemos todavía un programa pendiente de violencia no revolucionaria, o sea, violencia revolucionaria, pues he pensado que era un momento adecuado para dejar la historia de Mandela y continuarla en el próximo programilla. Bueno, y seguimos con más curiosidades musicales. Bueno, esta canción no hará falta que os la presentemos, me imagino, aunque la haremos por si acaso, por si hay algún despistado, es Smoke on the Water de Deep Purple. Deep Purple, se dice en España. Seguro que ya habréis reconocido el tema, ya que es uno de los riffs de guitarra más repetidos de la historia del rock. ¿Quién no ha ido a una tienda de guitarras a probar una guitarra y ha tocado esta canción, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, yo lo he visto muchas veces. Bueno, en fin, el álbum es... perdón, la canción aparece en el álbum Machine Head, aunque el tema que estaba sonando ahora, que me parece que era el directo, narra de forma bastante explícita el incendio que se declaró en un concierto de Frank Zappa. A ver si otro día hablamos de él. En el Festival de Jazz de Montreux, del año 71. La letra dice algo así como: Frank Zappa, The Mothers of Invention, que era su grupo, habían cogido el mejor sitio, pero algún estúpido con una bengala hizo que ardiera el lugar. Nosotros no teníamos mucha idea de esta historia, ciertamente, y es curioso porque hemos escuchado esta canción hasta la saciedad. Así que ahí os dejamos con Smoke on the Water. futuro. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. ¿Qué me hablo de la...? Charles. Pues un poco de cine de nuestros vecinos del norte. Bueno, los franchutes. Bueno, os he traído una peli germinal. No sé si sonará, es una peli de Gerard Depardieu sobre revueltas mineras. Odio a Gerard Depardieu. Es que no puedo con él. ¿Cómo puedes odiar a Gerard Depardieu? Me encanta, es el mejor. Pero le habéis visto en Asterix y Obelix. O sea, es para matarlo. Es genial. Es el tío. Ella tiene razón, es el tío más. Se adapta a cualquier tipo de papel. Es brutal. Yo estoy contigo, Charles. Sí, ¿verdad? No digo que su nariz sea bonita, pero bueno, es un tío genial. Bueno, pues la peli es. Germinal, de director Claude Berry, para los amigos. Bueno, es una peli del año 93. Antes hablaré un poco del director, unas cuantas líneas, porque falleció hace poco, me dio un poco de pena, porque bueno, no era muy conocido, pero era bastante buen director y productor. Era un parisino, nacido en una familia judía inmigrante. Su padre era polaco y su madre rumana. Se apellidaba en realidad Berel Lachman o algo así. Y trabajaba de peletero a la vez que se iba por las noches al teatro a practicar. Y le llamaban en Francia le Pagan du cinéma français, que es algo así como el. Bueno, el. Como el que va delante de algo, ¿no? Como el. Es que tiene muchas acepciones esta palabra. El. Bueno, el que. El que abre camino, podríamos decirlo así. Y. ¿Pionero? Sí, eso es. Sí, sí, exactamente, pionero. Y bueno, aparte de director, que no hizo mucho, produjo muchas películas importantes como La Reina Margot, Tess, de Polanski, del año 79, La Venganza de Manon, que también es recomendable. Y. Ahora que has dicho lo de Asterix y Obelix, era el productor de Asterix y Obelix, vale, pues son pelis de risa, es lo que hay, joder. Bueno, y la última peli fue la de Bienvenidos al Norte, que se rodó en Berges. Esa sí me gusta. Esa es muy graciosa, joder, no sé si la habéis visto, pero es muy recomendable. Bueno, y la peli, pues, germinal, presenta un trasfondo social en permanente conflicto, se centra en las dificultades laborales y las miserias de los grupos de mineros y sus familias ante una huelga de las de verdad, y sobre todo en Francia, que ahí sí que saben hacer huelgas, las huelgas que hacían en algunas minas, las diferentes posturas ante el conflicto por parte de los mineros, los esquiroles, la burguesía, incluso las corrientes de pensamiento obrero existente al final del siglo XIX, que es cuando donde se ambienta la película, entre el socialismo y el anarquismo incipiente. La recreación de esta versión es absolutamente novedosa, ya que presenta una visión muy realista del trabajo y de las condiciones laborales en un pozo minero cercano a la frontera entre Francia y Bélgica. Por cierto, esto es esta película es de un libro. Está hecha a partir de un libro. Bueno, retrata mucho la situación de la clase obrera. Contraste que entre el mundo de la burguesía y la clase obrera, hay unas escenas de unas niñas que van a casa de los burgueses a que les den un poco de comida y manta, mientras al mismo tiempo el marido de ellas les está jodiendo la vida en la mina. Es todo como un poco hipócrita. El efecto de la huelga, la solidaridad, los enfrentamientos que hay, porque no todo el mundo piensa igual ante la huelga, como en todas las huelgas, accidentes que se producen. Bueno, si la veis os daréis cuenta por ello que está tan bien hecha, porque es que es una peli sucia, es que, no sé, está todo el mundo rodeado de mierda constantemente, de polvo, está bien producida. Yo creo que por eso son mejores las pelis francesas, porque tienen efectos increíbles, pero es que las escenas, no sé, las hueles mejor. En Estados Unidos habrían puesto a los mineros, no sé, relucientes y limpios, yo creo. Y, sí, también, muy mazados. Y bueno, la peli está magistralmente, aquí ya es mi opinión, por Gerard Depardieu, magistralmente interpretada por Gerard Depardieu, Miu Miu, que es, bueno, Sylvain Harry, que es una actriz francesa de pelis que no conoce ni el tato, y Renaud Séchan, que este sí que lo conozco, que es un cantautor francés, que se hizo muy famoso, este hombre nació en el año 54, creo, se hizo muy famoso en los 70 y 80, porque era un cantautor de izquierdas y antimilitarista, y bueno, a veces hacía pelis, y la verdad es que en la peli lo hace muy muy bien. Y la fotografía, pues aquí es donde se ve que la peli está bien hecha. Fue dirigida por Yves Angelo, que bueno, sí, uno de los 12 premios César a los que fue nominada la película. Creo que es un peliculón, más aún obligado en los tiempos que corren. Y por cierto, como curiosidad, fue la peli francesa más cara hasta su fecha, en el año 93, 160 millones de francos. Multiplicado por 25 pesetas, ahí tenéis millones de pesetas. Y aquí os dejamos con una cancioncita de un grupo francés, como no, de la Gou Quétanon. Allez. Muchas gracias.